Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Triángulo del litio. Y el triángulo del litio es Bolivia, Chile, Argentina, pero también es Jujuy, Salta y Catamarca. Y de esto vamos a charlar nada menos que con Mara Puntano. Mara Puntano, abogada de las comunidades indígenas de la provincia de Salta, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, provincia de Salta, y miembro de la Red de Luchas Socioambientales, entre otras cosas, fundadora de Copenoa. Mara, muy buenas noches desde Periodismo en Movimiento. Muy buenas noches, el gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. No, todo lo contrario, sos un referente indispensable en todas estas temáticas, ¿no? Que poco se ven aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mara, este triángulo del litio, se pusieron de acuerdo los gobernadores, el gobierno nacional. ¿Qué es lo que se viene con todo este tema? Y yo creo que es el destino o maldición de los lugares más ricos del planeta, ¿no? Como el continente de África, por ejemplo, el más rico continente de todo el planeta, y sin embargo la población más pobre. Así pasa también en Salta. Salta es un territorio, es una provincia extensa de más de 150.000 kilómetros, y con riqueza en recursos naturales, absolutamente todos los climas, absolutamente todas las riquezas, y también la diversidad étnica de la población, ya que existe en el territorio de Salta más de 14 etnias, pueblos originarios. Digo que es muy rico el territorio, puesto que tenemos desde las tierras más fértiles, las yungas, la biodiversidad de la fauna y de la flora, los ríos, y también tenemos el sector de Anta, donde hay explotación, suelos fértiles para la agricultura, la ganadería, para la madera, y también la puna, en donde tenemos de todos los recursos minerales que quieran. Tenemos oro, plata, uranio, cobre, boratos de toda clase, piedras calizas, piedras raras, como se dice ahora, y tenemos el litio. Así también en el norte, en las yungas, tenemos las fuentes del el gas y el petróleo. Es decir, hay de todo en Salta. Sin embargo, Salta sigue siendo históricamente un feudo donde hay pésima distribución de la riqueza. Por lo tanto, las poblaciones, los pueblos originarios, dueños de los territorios ricos, son inmensamente pobres estructuralmente. Tanto es así que tenemos la mayor tasa de muerte de niños que no superan los 2 años en la provincia de Salta, con la muerte y desnutrición de los niños huichís, por ejemplo, que viven en un territorio muy rico y sin embargo se mueren de hambre porque están desalojados de sus territorios, cercados por los terratenientes sojeros y por las fumigaciones, que desde la panza de la mamá el niño ya viene enfermito y muere por falta de alimento y por falta de agua. Mara, Sí, la verdad que el panorama es terrible y algunos lo conocemos, pero somos muy pocos los que realmente conocemos lo que está sucediendo, sobre todo con los pueblos originarios. Pero ¿qué implica el litio? Porque nos vuelven a vender la historia de que esto va a ser mucho trabajo, de que va a haber más empleo. ¿Y qué es concretamente lo que ustedes ven en esta nueva avanzada del extractivismo? Y concretamente vemos que es más de lo mismo, es decir, saqueo liso y llano de los recursos naturales de los territorios de los pueblos originarios, que esto es, el litio se da en la puna, donde está habitado por pueblos originarios, específicamente Atacama y Colla, todas las comunidades. Y sin embargo, hay autorizados ya en la provincia 120 proyectos mineros en la puna, donde el suelo está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, el agua es escasa, el agua es purísima porque viene de los mismos, de los periglaciales superficiales y subterráneas, pero escasa. Y estos proyectos mineros que dicen que son el futuro para cambiar la matriz del petróleo y del gas, se extrae esa riqueza del litio, pero a costa del agua, porque se trata de una minería de agua. En Salta, ahí en ese territorio de la Puna, hay 120 proyectos aprobados mineros, de los cuales 51 nomás son solo de litio, y esa minería sí o sí utiliza el agua, la escasa agua que existe en la Puna. Tengo entendido, tenemos entendido que la cantidad de agua, hay una de las mineras que ahora se me fue el nombre, que ya hace tiempo que está extrayendo litio, y lo que consume la minera de agua en 15 días es lo que consume la ciudad de Antofagasta, creo, en un año. Exacto, 35 millones de litros por día consume una sola minera de litio, porque se trata de piletones donde se extrae la sal y se la pone en esos piletones de agua para que con la evaporación del sol se quede concentrado las sales de litio. Sin embargo, hacen falta muchísima agua escasa en el lugar. Y no solamente estamos hablando de 51 proyectos de litio, que todos están en manos de transnacionales, y la mayor parte están en manos de las empresas China, Ganfeng Lithium, POSCO de Corea y la Eramine de Francia. Son monstruos, son mega mineras, y sin embargo saquean los recursos, y la mano de obra local es mínima. La pobreza en la Puna de Salta es extrema, ya de por sí, o sea, es un territorio minero en donde se extrae también oro, donde está la mina Lindero, por ejemplo, donde hace poquitito nomás un obrerito minero de 25 años fue triturado en una máquina de triturar piedras, y no hay investigación de nada. Por eso nosotros decimos, esto es un feudo en donde esos millones que dicen las empresas transnacionales que invierten en la provincia de Salta, se van a unos pocos bolsillos, y el resto de la población, que son pueblos originarios, Atacama y Colla, siguen en una pobreza tremenda, tremenda, en donde el índice de cáncer, el índice de malformaciones congénitas es altísimo. Entonces, ya pasó con otras mineras, el uranio, ya pasó con otras mineras de oro, el pasivo, las mineras se van, extraen los recursos y se van, y dejan todo el pasivo ambiental, y no existe responsabilidad alguna del Estado para con esas poblaciones, con la gravedad incluso de que no solamente va a ser el daño, la muerte, la desertificación de los territorios de la Puna, sino también que esas mineras extraen no solamente el agua superficial, sino el agua subterránea, y sí o sí provocan contaminación de las aguas. Daniel Campione, sí, te quiere hacer una pregunta. Sí, Daniel. Sí, Mara, buenas noches. Te quería llevar brevemente a una cuestión muy fuerte, que es que el gobierno argentino parece estar empeñado más que nunca en que las producciones extractivistas y la minería en particular, y la del litio muy en particular, va a ser un objetivo fundamental, una vía de salida del país de la crisis hacia la prosperidad, o al menos hacia las mayores exportaciones. Quisiera saber tu evaluación acerca de esto. Sí, Daniel, ¿qué es lo que pienso? Que se utiliza la deuda externa como una excusa más para explotar, saquear la riqueza de los pueblos originarios, y seguramente habrá dividendos, pero esos dividendos jamás, jamás han sido volcados en la población de Salta, y menos en la población originaria. Por eso, cuando empezaba a hablar, les decía el tema de los huichí. Ese mismo tema se da en la Puna históricamente, pero están totalmente invisibilizados. Entonces, tanto los funcionarios provinciales como los funcionarios nacionales, con esta política extractivista, lo que están haciendo es un genocidio de los pueblos, el genocidio de los pueblos originarios. Entonces, lamentablemente, aunque sea un gobierno nacional y popular, si ese gobierno nacional y popular utiliza este método de saqueo terrible de la riqueza de los pueblos originarios para supuestamente pagar una deuda que jamás los pueblos originarios contrajeron, si eso no es genocidio, ¿qué es? Bueno, pero no quiero olvidarme, Mara, que en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner promocionaba, se juntó el Día del Minero, creo que es el 4 de mayo, con Peter Munk, el entonces presidente de la Barrick Gold, allí en San Juan, y ahí fijaron la ampliación, mayores facilidades en el código minero, y un 3% de regalías para la provincia, y ese 3% es un 3% de lo que declaran que explotan y llevan al exterior. Es decir, eso es una declaración jurada, no hay controles. Es decir, si nos paramos del otro lado, aunque el negocio sea visto como rentable para el país, tampoco lo es. La prueba es Catamarca, la prueba es San Juan. Desde los años 90, bajo la lumbrera en Catamarca, o veladero en San Juan. Pascualama, que tuvo que ser intervenida porque estaba haciendo un desastre la lluvia negra. En fin, Mara, una reflexión final para ir cerrando la entrevista. Ojalá el gobierno argentino hiciera lo que hizo Chile en Veladero. ¿Cómo Veladero en Chile está declarado que envenena, que contamina el agua? Y acá se le abre las puertas a todas las transnacionales saqueadoras. Entonces, porque hay corrupción. Entonces, basta de todo eso. El agua es de los pueblos y para los pueblos, no para los ecocidas. Basta de ecocidio, basta de genocidio. Te agradecemos mucho, Mara, esta charla con Periodismo en Movimiento, aquí por FM La Colectiva, y por supuesto que vamos a tener algunas otras charlas en la medida que estos procesos avancen. Así que desde nuestra parte, aplaudir esa lucha que están llevando desde la red de luchas socioambientales. Los agradecidos somos nosotros, que se interesen, que nos den un espacio para denunciar lo que pasa y lo que inevitablemente nace aquí, se da aquí, pero les llegará a todo el pueblo, porque las aguas subterráneas se conectan y llegan todas al mar. Entonces nos están envenenando y matando a todos. No hay quien se salve. Buenas noches, Mara Puntano, que pasó por el aire de Periodismo al Movimiento y La Colectiva. Hasta siempre, Mara. Hasta siempre, compañeros.